Pero ahí está un hombre que está ahí, un vecino de allí, que es Adán Sequeira. Trabajó años con azude. A mariposa, sí, yo. Yo trabajé muchos años con mariposa, a buey. Y años con caballo. Acá en Tacuarembó, Montevideo Chico. Ahí. La estancia de la selva, tuvimos varios tiempos ahí haciendo azudes nuevos. A caballo. Ahora, el caballo no trabaja igual el buey, ¿eh? Muy difícil. Es diferente. El caballo no sube las costillas de las taipas. Sube por las puntas. No le da la... Los vasos son muy redondos, ¿comprendes? Bueno, depende de la cañada que era, ¿no? El patrón le marcaba, y bueno, aquí yo quiero una azude, bueno, es marcaza. Había dado 20 metros, 30, 40, 50, igual, ¿no? Como hay esa estancia grande ahí de la estancia de Lombú, era de los Sarmiento, que ahora ya vendieron. Todo eso... Y todavía hay azudes grandes que hicieron a buey también. Y existen todavía. Pero cantidad de metros, ¿no? Y alto. Bastante hondo. ¿Eso qué Cinco hacía? A seis camadas así arriba. ¿Eso qué hacía? Ahora don... solo máquina, ahora está un hombre solo hace todo eso. ¿Y capaz igual que os azudes es feito a un buey, capaz que durase más que estos que hacen ahora? Duraba máquina. Años. Porque era bien hecho y bien pisado, ¿comprende? Las máquinas ya no pisan igual a los bueyes. Porque ya ni suben aquí a las costillas, vienen por las puntas, ¿no? Los costados no pisan, un poquito nomás, pues no sé. Se dan vuelta. ¿Sí? Las primeras camadas tal vez las pisen bien, pero después ya no. No les da. Yo trabajé con trator. Trabajé en la estancia que está ahí arriba, trabajé en Leopoldo Díaz. Trabajé allá en Guavillú, trabajé en el Brasil, después me cansé, dejé todo. Pasaba hasta de noche, una es nueva, diferente, ¿no? La juventud cambia. Ahora mire, si voy a pasar unas horas arriba de un trator, ya me deshace todito. El trator no es para cualquier uno, ¿no? Y ahora actualmente cambió todo, porque a veces usted no estudia, no maneja un trator. Acá por la zona, ¿cuándo empezaron a verse los tractores? Pero hace rato, ¿eh? En el año 80 ya empezó. Ahí se vinculó, amigo, porque ahora ya había todavía azude a buey y a caballo. Pero por los motivos que salía más rápido, porque un hombre solo salía, entonces un azudero entraba en un campo. Una estancia, un lote de bueyes. Ya los patrones estaban, ¡pa! Un lote de bueyes para comer en el campo y cuatro o cinco pionos. Y le daban la carne a un todo. Entonces ahora un hombre solo hace todo. Y en pocos momentos, porque hace una suda en tres días, cuatro, depende del tamaño. Yo como cambió todo, ¿no? La tecnología.